antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Francisca Valenzuela confirma show vía streaming. La cantante chilena realizará un concierto virtual desde Los Ángeles para mostrar oficialmente su álbum La Fortaleza. La actuación se exhibirá el jueves 12 de noviembre desde las 21 horas e incluirá bailarines, momentos íntimos al piano e invitados sorpresa. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.